En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CAFMU. Salud del Movimiento, la audición de los trabajadores del CAFMU. Vamos a pasar número de teléfono para mensajes de WhatsApp: 098-979-979. 098-979-979. Bueno, estamos con la compañera Sonia González, presidenta de CAFMU. ¿Cómo anda, Sonia? Bien, muy bien. Hace mucho tiempo que no venía por el estudio, pero muy está bien. Mejor hablar así mirándonos sí, la cara, ¿viste? Que nos cuesta un poco. Por estos días hemos llegado a la prensa grande, pero cuando llegamos a la prensa grande nunca por buenas cosas, ¿no? Pues viste que no se preocupan mucho cuando despiden a algún trabajador, o cuando no tenemos aumento salarial, o cuando las rotaciones no dan, todas esas cosas que nos pasan normalmente con patronales economicistas como las del CAFMU. Por estos días el sindicato hizo un pedido de disculpas públicas por el despido de una compañera, y bueno, y eso tuvo muchas repercusiones. La verdad que sí. Nosotros queremos, por lo menos, dar una explicación de lo que nos pasó y de las decisiones que tomamos y por qué nos responsabilizamos de esa situación. Sí, lo que sucedió que la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos el despido de una compañera de laboratorio. Una compañera con unos antecedentes laborales brillantes. Una compañera sin ninguna sanción, con 29 años de carrera, con trabajos importantes de mucha responsabilidad en otros lugares. Sí, con un historial académico, laboral, personal, querida y respetada por todo el mundo, y que el CAFMU despidió de un día para... la llamó y le dijo, vení a gestión humana, y la despidió en ese momento. Sin explicarle a qué se debía ese despido, por otra parte, ¿no? Sí, vos sabés por qué fue, ¿no? Una cosa así, le dijeron. Sí, le entregaron una nota que decía disciplina y pago de indemnización. Inmediatamente, como todos saben, porque lo vimos, lo hablamos en el programa pasado, se decretó un paro de 24 horas. Que lo tenemos resuelto por Asamblea General, ¿no? Al despido de un trabajador donde no hay derecho a la legítima defensa, porque sobre todo eso, ¿no? Nosotros no entramos ni siquiera en el paso de culpabilidad, sí o culpabilidad, no, estamos un paso atrás. El trabajador no tiene derecho a presentar su defensa. Exacto. En este caso, digamos, lo que sucedió es que después que vos decretás el paro, empezás a tratar de averiguar cuál es la causa, cuál fue el motivo, cuál es la causa, etcétera, etcétera. Logramos saber cuál fue la causa, y la causa fue un error de un integrante de la mesa del sindicato, del Consejo Directivo de AFCASMO, un integrante que cometió un error personal, y que por tal motivo el sindicato lo que hizo es lo que correspondía, hacerse cargo de ese error cometido por un integrante del consejo, y por tal motivo pedirle a la empresa que sea eximida a la compañera y que sea reintegrada de inmediato a sus funciones. La empresa nos pidió a cambio una declaración pública. Una declaración pública Y bueno, lo importante era, primero, que la compañera se reintegrara a trabajar sin sanción ninguna. Segundo, hacernos cargo como corresponde porque era un despido de un trabajador. Y bueno, esto lo que significa es una muestra clara de las situaciones que tenemos las empresas contra los sindicatos. ¿Por qué? Porque arrancamos de una situación de que tenemos intereses totalmente contrapuestos, ¿no? Veníamos de reintegrar 12 trabajadores, veníamos de hacer titularizar 204 trabajadores, y la empresa tuvo la oportunidad de esta situación, de este error, lo tomó, y como corresponde es que nosotros nos hagamos cargo en una situación de este tipo, lo hicimos. La compañera fue reintegrada a partir del lunes sin ninguna sanción. Y bueno, lo que pretende el patrón, ¿qué es? ¿Cuál es el objetivo principal del patrón? No, claro, si alguien no lo tiene claro a qué juegan los patrones, o se creen que hay patrones mejores o patrones peores, o hay patrones hasta patrones buenos, bueno, esto queda demostrado. No les importó en lo más mínimo lo que había sido esta compañera con 29 años de trayectoria, si tenía una oportunidad de cobrarle algo al sindicato. Es decir, usó como moneda de cambio a una trabajadora para poder cobrarle algo al sindicato públicamente. Y bueno, nosotros tomamos ese guante. Lo tomamos porque primero están los trabajadores. El sindicato no es el fin en sí mismo. Si el sindicato no es capaz de dar la cara y decir me equivoqué, aunque haya sido un error individual, tomarlo colectivamente para reintegrar a un trabajador, no tiene mucho sentido cuál es el objetivo de un sindicato, si no es respaldar a sus trabajadores, a sus compañeros, a sus afiliados. Y bueno, y el rol de la patronal queda muy claro, ¿no? Una actitud muy miserable. Pero bueno, está, es lo que tenemos, son patrones. Exacto, y además tener claro que nosotros, como sindicato, tenemos un rol que cumplir, y además la empresa estaba desesperada por hacernos pegar un revolcón como este. Claro. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a esa patronal, y en los trascendidos que han salido, trascendidos de prensa, de alguna manera dice como que fuentes decían que nosotros habíamos acusado a la empresa represora. Lo es. Sí, sí. Esto es una demostración más. Lo es. Aclaremos, es una demostración más de cómo funciona la empresa para reprimir a sus trabajadores, ¿no? Exacto. Si alguien le queda alguna duda. Exacto. La empresa ha sido una empresa de lo más represiva. Seguimos teniendo trabajadores despedidos. En estas últimas horas se han sumado tres despidos más. Los tres despidos son por notoria mala conducta. Nosotros no podemos dejar de catalogar a la empresa como tal cuando ni siquiera da el derecho a la defensa. Ninguno de esos trabajadores pasa por el derecho a defensa, que significa el sumario. El sumario te permite demostrar a la empresa cuál es la razón por la cual lo está despidiendo por notoria mala conducta, y al trabajador defenderse. Bueno, eso no existe en el CASMO. Y por tal motivo nosotros rechazamos todo este tipo de despidos arbitrarios para nosotros, en donde se cataloga como notoria mala conducta a criterio muy bien del gran gerente que resuelve, que define qué es mala conducta, y por tal motivo el trabajador se va con cero indemnización. Por esto nosotros venimos hace meses confrontando y planteando tanto en la DINATRA o en todas las instancias que tengamos que queremos que se dé el derecho a defensa, y que creemos que el CASMU tiene una aplicación permanente de despidos arbitrarios a través de despidos de notoria mala conducta. Y como no hemos tenido un eco en querer poder demostrar a través del sistema del sumario el derecho a defensa, el derecho de la empresa a demostrar esa falta tan grave, seguimos convocando a los trabajadores a hacerle pleito a la empresa por despido arbitrario, para lograr revertir esa carátula, ¿no? Porque implica que quedás sin nada, que no cobras nada y que no tenés derecho ni a seguro de paro. Claro. El tema del sumario, por otra parte, que es un acuerdo firmado en la DINATRA con la empresa en una directiva anterior del CASMU, donde fue una imposición de ellos el sumario, porque los sumarios tampoco eran se daban de la mejor manera, ¿no? Porque a veces no se tenía en cuenta lo que decía el sumario, que un sumario resultara favorable igual te terminaban despidiendo. Pero era una instancia donde vos tenías para decir tu verdad y quedaba escrita y patentada. Bueno, ahora ni siquiera esa opción está dando esta empresa. Bueno, por eso es que la llamamos represora, ¿no? Sí, claro. Porque se confunde de repente o en alguna de las publicaciones de la prensa como que el CASMU no es una empresa represora. Lo es. Seguimos confrontando contra ellos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hacernos cargo de un error que no cometimos, pero sí que implicaba evitar el despido del trabajador. Y como tal motivo fue que el AFCASMU resolvió aceptar esas disculpas públicas, hacer esa disculpa pública y que la compañera esté reintegrada. Esto es así, hay que seguir como tal, tratando de no confundirse, se lo decimos a todos los compañeros nuestros, que lo que persigue la empresa haciendo correr cosas en los pasillos, es sobre todo para seguir aumentando o cumpliendo con ese gran objetivo de lograr no tener un sindicato enfrente que lo enfrente permanentemente, nosotros defendiendo los intereses de los trabajadores, ellos defendiendo sus intereses, ¿no? Que son totalmente contrapuestos a los nuestros. No, esto también deja en claro que, viste, que a veces se minimiza la importancia de los sindicatos. Y esto te demuestra lo importante que son los sindicatos, hasta para los patrones cuando te quieren, te la juegan así, ¿no? Sin ninguna duda, para estos tipos de patrones, el mejor sindicato es el que no existe. Y bueno, pero lamentablemente sí existimos. Y lamentablemente sí vamos a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Podremos cometer errores como cualquier ser humano, como cualquier instancia, ¿no? Lo que nunca vamos a hacer es aprovechar esos errores para poner a un trabajador en la calle, de patitas en la calle, trabajadores que aparte están en edades donde es muy difícil volverse a reinsertar laboralmente en esta situación general que hay de falta de trabajo. Sí. Por lo tanto, para nosotros es un tema cerrado. Esto es un intento de explicación a todos aquellos compañeros que la pedían y que, por supuesto, se merecen una explicación. No vamos a entrar en otro tipo de detalle que perjudique a nadie, por supuesto, pero que quede claro que este intento de la patronal más de hacer desaparecer a CASMU, todo lo contrario, ¿no? Nosotros, ante estos nuevos despidos, vamos a seguir tomando la misma medida de un paro de 24 horas, que lo vamos a aprovechar para hacer la Asamblea General en unos días, pero de esos temas vamos a estar hablando ahora en un ratito más adelante, ¿no? Sí, sí, estas situaciones lo que hacen es fortalecerte. ¿Por qué te hace fortalecerte? Porque en un mundo en donde nadie se hace cargo de nada, ¿no? Y es más importante de repente las imágenes, para nosotros lo importante es lo importante. El trabajador en su lugar de trabajo, reintegrado, cumpliendo con su función, y el sindicato diciendo, nosotros nos hacemos cargo de esto. No todo el mundo es capaz de hacerse cargo de situaciones como esta. Era lo que tenía que hacer AFCASMU. Estamos acá para seguir dando pelea, diciéndole al CASMU que sí, que tiene que seguir planteándose estrategias para lograr desmantelar el sindicato, lograr desprestigiar el sindicato. Y el sindicato va a seguir dando su pelea, dando la lucha y representando a todos los trabajadores a los cuales están afiliados, que uno de los grandes problemas que tiene la institución es el altísimo porcentaje de trabajadores que son afiliados al sindicato, ¿no? Sí, más del 90%, ¿no? Acá no pueden decir que no somos el interlocutor válido. Uh-huh. Vamos a leer, mirá, me mandaron algunos mensajitos. Le mandamos un saludo a la compañera Mónica, que está viene de los programas anteriores y nos está escuchando, y bueno, las explicaciones más o menos son estas, ¿no? Porque ella nos pedía algunos detalles más que nosotros no vamos a entrar en esos detalles que no nos aportan nada. Ni no es un reality show. Exacto. No, lo importante creo que era aclarar por qué se toman las medidas y lo convencido que estamos en las medidas que tomamos. Digo, podrá, por supuesto que hay compañeros que pueden tener otra posición. Es parte de la vida, de que cada vez que hay un tema todos podemos pensar diferente de los mismos temas, pero está. El día 12 va a haber una, por acá, me mandó Javier, Stop Represión, el viernes 8 de octubre, no era el 12, el viernes 8 de octubre, coordinación, para un poquito quebrando la letra, por las libertades y en defensa de los medios alternativos, la Casona Nuevo París, General Hornos y esquina Coronilla, a la hora 19. El día 8, viernes de octubre, entonces, se está llevando a cabo esta coordinación que llevan adelante los compañeros de la radio alternativa, que están siendo medio vapuleados ahí por un intento de vapuleados por el sindicato policial. Y bueno, y tenemos suspendido la, postergamos la elección de los comités de base. Sí, este viernes no se va a hacer la lo que estaba previsto, y la agenda íntegra pasa para dentro de 15 días. En 15 días se va a hacer la elección de los comités de base de los grandes centros, digamos, las grandes superficies, Sanatorio 2, Asilo, Policlínico, Local 8, Taller Central, Sanatorio 4 y todos los centros médicos del lado oeste. Qué es lo que nos está faltando, y nos queda Casmo, Maldonado y Piriápolis. Saludamos a los compañeros de los comités de bases electos. Nos estaremos programando un encuentro en breve con todos los compañeros que ya se han incorporado, que han sido electos en los distintos comités de bases, que tenemos alrededor de unos 25 compañeros que resolvieron ser parte del comité de base del lugar donde trabajan. No es cosa menor, sino todo lo contrario, ¿no? Aparte de los 9 consejeros, tenemos alrededor de 25 compañeros en sus distintos lugares diciendo yo estoy para representar a los trabajadores de mi local, ¿no? No es menor. No, pero para nosotros es imprescindible. Si no hay militancia de base, no existe dirección del sindicato. Uh-huh. Sos director de nada, ¿no? De una cáscara vacía. Exactamente. Y acá, bueno, lo que nosotros siempre hemos dicho, que al revés, creo que lo mejor que nos puede pasar es que las bases laburen y pasen por arriba a las direcciones, que eso es lo que estamos reclamando que pase. Y bueno, y esto requiere de un trabajo, y bueno, y hay un montón de compañeros que están trabajando, sobre todo Pablo, que le mandamos un saludo, y a Coco, que ahí que está mandando unos mensajitos, diciendo lo que es el 29 de octubre, los del comité de base, que le están poniendo el pecho a esto, porque es imprescindible sumar compañeros, sumar militantes. No existe una pelea de un sindicato si no hay gente detrás. Eso es algo bastante elemental, pero hay que trabajarlo para que eso pase, ¿no? Hay que darle la oportunidad a la gente que se integre. Y creo que en la medida en que en algunos lugares, por ejemplo, no había compañeros que se hubiesen anotado, cuando se hizo la recorrida, el compañero consecutivo fueron a hablar, se anotaron un montón de compañeros, y bueno, sí. Ahora hay que ponerse a trabajar con todos esos compañeros, ¿no? Ya están laburando, y eso es lo más importante, y eso también es lo que a nosotros nos fortalece. Ya están con sus improntas, con sus inquietudes, haciendo ese ida y vuelta que es fundamental y que hace que el sindicato como tal esté latiendo y esté funcionando a rajatabla esa polea de transmisión, ¿no? Y de intercambios de posiciones, intercambio de ideas, intercambio de propuestas. Tenemos ahí una propuesta de hacer una actividad para probablemente el viernes, este viernes, mañana no, el otro viernes, un encuentro con los compañeros que ya fueron electos, un encuentro de integración, y sobre todo porque los compañeros quieren hacer preguntas. Sí, hay cosas muy básicas. Como hay muchos compañeros nuevos que son su primera experiencia laboral y su primera experiencia militante, una pregunta clásica es ¿cuál es el rol? ¿Qué uh-huh. es lo que tengo que hacer, no? ¿Cuál es el rol del militante del comité de base? Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando tuvimos que instrumentar el paro el día del despido en cuestión de una hora y cuarto, fue fundamental para esos compañeros saber, tener dudas, qué era lo que tenían que hacer, y ayudaron muchísimo a instrumentar la guardia gremial y a poder que se mantuvieran los servicios que sí se tenían que mantener y tener un amplísimo acatamiento, un alto acatamiento de ese paro. Y queremos decir que el Consejo Directivo el martes pasado resolvió que el paro, el descuento por paro de ese día va a ser devuelto el 100%. Es decir, en las fechas que se hace el reintegro por paro, todos los meses, los tres últimos días hábiles, bueno, cuando te venga el descuento de este paro particular que se hizo a raíz del despido de la compañía y que después, como estábamos hablando, que hubo un error por el cual nos hicimos cargo, bueno, los compañeros no se van a ver afectados con el descuento de ese paro, que AFCASMU devolverá, hará el reintegro del 100% de lo descontado. Sí, vaya detalle que yo no había olvidado, ¿no? Sí, eso dentro del mismo tema fue una cosa muy importante, ¿no? Porque cuando tomamos la decisión del paro no teníamos estos detalles, ¿no? Por supuesto. Entonces, después de tenerlo, hay que actuar en consecuencia. El tema es cómo actúas después de que pasan estas cosas. Las cosas pueden pasar. El tema es qué cosas haces después para solucionarlas. Seguro. El crédito del sindicato está en hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Con asumir el tema ante la empresa y pedir el reintegro de la compañera, que por suerte está en su lugar de trabajo, y con el conjunto de los compañeros que acataron la resolución, decirles se les devolverá el 100% de ese descuento. Salud, compañeros, AFCASMU es responsable del reintegro de la compañera y de otros 12 compañeros y de 204 titularizaciones, no de los despidos. De esto es responsable la Dirección de Gestión Humana. No se dejen confundir. Mandamos un saludo a los compañeros y le pedimos que nos firmen los mensajes porque, como lo tenemos en la computadora de la radio, no tenemos, si hay alguno que tenemos agendado, no tenemos el nombre. Y bueno, y hablando de titularizaciones, bueno, habíamos logrado que se titularizaran, como dice acá, 204 compañeros. Exactamente. ¿Qué noticia tenemos de eso? De esos 204 compañeros eran los 12 compañeros que habían sido desvinculados, que les habían cortado la guardia y no correspondía, y 192 que habíamos enviado una lista en el proceso de negociación en la DINAT. En este momento nosotros lo que le pedimos a los trabajadores fuera que aquellos trabajadores que en su recibo siguieran figurando su carácter de suplente, nos hiciera llegar a AFCASMU ese recibo para poder hacer el reclamo correspondiente. Estuvimos hablando con la empresa y la empresa lo que nos informaba era que se dieron las titularizaciones, se fueron dando las titularizaciones de ese listado, y que hubo una tanda, que no podemos precisar el número de trabajadores, rechazó la titularidad en el cargo que se le ofreció. Porque esto es así, no es que uno puede venir haciendo una suplencia en un sanatorio y en el momento que te dan la titularidad en el lugar donde el CASMU tiene la vacante. Claro. Igual, lamentablemente, una pena no poder haber hablado con estos compañeros, ¿no? Porque no es un detalle fácil eso, rechazar una titularidad porque no te quede mejor el lugar. Uh-huh. Tenés otras garantías con respecto a la permanencia en la empresa, ¿no? Sí. Más con esta empresa, con estos lugares, donde tenemos, por ejemplo, en vivo al seguro de paro de compañeras de vacunadoras. Es decir, no hay muchas garantías, pero si sos titular, sí tenés algunas más, por lo menos, ¿no? Claro. Es decir, no te pueden cortar las guardias, te tienen que despedir, y si te tienen que despedir, tienen que pagar despido y tienen que mandar al seguro de paro. Es decir, por lo menos tenés un tiempo de posibilidades para conseguir otro trabajo o pelearla de otra manera, ¿no? Sí. Esos trabajadores que no aceptaron las titularidades, es una resolución individual de cada compañero que entendió que no le servía el lugar que se le ofrecía la cobertura de la vacante y por tanto la titularidad en ese lugar. Obviamente la empresa les va a hacer firmar algo como que son ellos los que no aceptaron el... No, claro, sí, por un lado nosotros reclamamos la titularidad y por otro compañero que lo rechazan, la empresa se va a poner a recaudo. Con respecto al tema de las titularidades, nosotros vamos a seguir convocando a los compañeros que hayan fuera de estos 204. Sí, que hayan cumplido los requisitos y no si por alguna razón no pasaron su número de fichas. Exacto, que lo pasen y vamos a ir enviando lista tras lista. La institución está cambiando y aparentemente va a volver al sistema viejo, que era el sistema que era más transparente, más claro, que era por convocatoria. Por convocatoria, por número de fichas, te tocaba y elegías. Exacto. Sí, por lo menos no te la bicicleteaban tan fácilmente, ¿no? Claro, que... O era más transparente, por lo menos. Que las elecciones fueran directamente del mando medio, según antipatías y asimpatías, ¿no? Sí, esas cosas... no dan transparencia ni cristianidad ni nunca son justas. Tenemos lamentablemente el tema que vos decías de las de tres vacunadoras que debido a según dice la empresa, no tiene la cantidad de trabajadores que tiene presupuestados para hacer todo el trabajo de vacunación, ahora tiene más trabajadores y por tal motivo, como ya terminó la campaña, los debe enviar al seguro de paro y el tiempo por el cual se enviará al seguro de paro dependerá, según la empresa, de si se desata una campaña por el tema de la tercera dosis para los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, en las instituciones, o si sigue centralizado. Si sigue centralizado donde los centros que estableció el Ministerio de Salud Pública estarán en el seguro de desempleo por el tiempo máximo, que son 4 meses. Es seguro de paro sin compensación y las razones son esas. Estos aspectos, los despidos arbitrarios, los seguros de paro, serán analizados en una asamblea la asamblea que vamos a llevar adelante el día 22 de este mes. Porque el día antes queremos explicar que nosotros en realidad la asamblea la teníamos planteado hacerla antes, ¿no? Lo antes posible por el tema del incumplimiento del convenio de las tercerizaciones. Y también por el despido, para llevar adelante el paro, por el despido de estos compañeros. El tema es que recién para el 21 tenemos una instancia con el Ministerio y con la empresa. Exacto. El Ministerio no nos da la audiencia para el 21 a las 9 de la mañana. Y y por tal motivo, si nosotros hacíamos la asamblea como estaba prevista para la semana esta que entraba, íbamos a hacer una asamblea sin haber podido hacer la negociación. No, esa instancia es importante, ¿no? Porque nosotros queremos saber, más allá de lo que nos han dicho en las bipartitas, por qué razones la empresa, en primer lugar, 15 días antes de septiembre, del 30, que era el fin de la tercerización en que se habían comprometido, teníamos que haber tenido una instancia donde, bueno, estaba previsto en ese mismo acuerdo, ¿no? Que no se tuvo esa instancia. Sí, estaba previsto en el acuerdo una instancia bipartita 15 días antes para evaluación de qué, de la pandemia, porque ¿por qué las tercerizadas? Por la pandemia. Sí, claro. Entonces el acuerdo firmado el 7 de mayo, no nos olvidemos que fue un acuerdo sobre la base de una propuesta que hizo el propio Ministerio de Trabajo, en donde estimando la evolución y lo que se analizaba en ese momento, puso fecha hasta el 30 de septiembre, con una evaluación previa 15 días antes, cosa que nosotros pedimos esa evaluación el 9 de septiembre en una instancia de DINATRA, y la empresa nos otorgó la reunión para hacer la valoración, esa instancia bipartita, el 29, ¿cuál? Ya de por sí, que te planteen una instancia de evaluación un día antes de que venza el plazo del convenio, la verdad que no lo podemos tomar de ninguna manera. No ayudaba mucho. No ayuda, no tiene ninguna intencionalidad de decir vamos a hacer el balance, sino y entonces en ese 20, en esa instancia la empresa lo que dijo fue visto que la emergencia sanitaria continúa, aunque todos vemos que se abre todo. Sí, que yo qué sé, hay 7 pacientes en CTI, exacto, no hay nuevos casos. ¿No? Exacto. Los casos nuevos que hay, digo, son muy escasos, no tienen influencia en la asistencia en general. Parece claro que la empresa está usando la pandemia para seguir profundizando las tercerizaciones, y a veces explicar lo que significa una tercerización en la salud es importante, ¿no? Porque los equipos de trabajo en la salud son importantes mantenerlos estables. Cuando vos trabajás con un paciente, tenés que tener un conocimiento mínimo de que está trabajando contigo, ¿no?, para tener ese paciente. Y bueno, y esta rotación permanente que generan los compañeros tercerizados, pero sobre todo porque no tienen, saben que que a la menor instancia están afuera, ¿no? Firman un contrato por WhatsApp, no saben quién son los dueños de las empresas, es todo muy irregular y genera muy poca estabilidad, ¿no? Digo, donde vos trabajás con la enfermedad, trabajás con la muerte, emocionalmente estás sobrecargado y tenés esa instancia que decís, bueno, capaz que mañana me dicen que no venga más porque no sé qué, porque el portero no le dije buenas tardes al portero, ¿no? Porque no tenés muy pocas garantías, ¿eh? Siendo trabajador, titular, en este caso de hoy, ¿te imaginás cuando trabajás para una empresa que desconoces siquiera el dueño, quién es, no? Entonces, sí, sí. Bueno, parece ser que esto de lo de la pandemia, por supuesto, pasa a ser una excusa para tener esa posibilidad de tener mano de obra descartable, digamos, ¿no? No hay razón ninguna. Fundamento científico, no, por supuesto, solo para económico. Que se elija un mecanismo como este. Ninguna. ¿Por qué? Porque los trabajadores suplentes siempre existieron. Claro. Nosotros lo que planteamos, en realidad planteamos justamente que estos compañeros pasen a ser suplentes CASMU, ¿no? Por que supuesto. Nadie dice que le tenés que dar las 30 guardias cuando no hay guardia, cuando baja la... Pero, por ejemplo, ahora donde está en la base de las tercerizaciones donde se han llamado es en el CTI neonatal, ¿no? Entonces, ¿qué implica en un lugar donde vos trabajás con neonato, donde tenés que tener un conocimiento importante? Saber, tener conocimiento del personal, los compañeros que trabajan ahí, las capacidades de cada uno, saber qué responsabilidades se te pueden dar, cómo puedes trabajar cuando constantemente te caen compañeros que desconoces y desconoces cuántos días van a trabajar, y ellos mismos lo desconocen. Entonces parece ser que eso no le hace bien a la asistencia, sobre todo, porque siempre termina lo mismo, ¿no? Cuando nosotros reclamamos condiciones de trabajo, lo primero que estamos diciendo es que eso no es bueno para la asistencia del usuario. Exactamente, y esas son las cosas que realmente debería de preguntar, preocuparle a la grande prensa, ¿no? Pero para nosotros dejar claro que desde el principio lo dijimos, nuestra pelea no era con los trabajadores tercerizados, sino era contra la política de gestión humana del CASMU, contra la política de precarización del trabajo, contra la política de equipos de trabajo desarmados, desarticulados, contra falta de criterios claros, ¿no? Nosotros creemos que la base, todos los que trabajamos en la salud, sabemos que la base del trabajo de la salud es el trabajo en el equipo, en donde cada eslabón integrante de esa cadena es cumple un rol fundamental. Y planteamos desde ese principio a nuestros compañeros, no nos peleemos con los compañeros tercerizados. Porque ¿qué son los compañeros tercerizados? Trabajadores que necesitan el laburo, porque nadie viene a hacer ese laburo en esas condiciones, con tanta precariedad, porque sí, porque tenga un tiempo para perder o para matar. No, viene porque necesita llevar el plato de comida a su casa, viene porque necesita laburar. Nosotros queremos que todos esos trabajadores, como lo hicimos desde el principio, pasen a ser trabajadores suplentes CASMU. Y por eso creemos que es importante dar la discusión. ¿Dónde? Ahora nuevamente en la DINATRA, que va a ser el día 21 y por eso nos debimos suspender una semana más. Posponer una semana más la asamblea, porque el ministerio fue quien hizo la propuesta, porque el ministerio sabe cómo está evaluando, cómo está sucediendo, qué cosas están sucediendo a nivel de la pandemia, y no me parece que con las cifras, que por suerte ya no estamos teniendo tantos muertos, ya no estamos teniendo tantos pacientes internados, ya no estamos teniendo, o sea, se está controlando la pandemia, ya estamos caminando a la apertura de todas las actividades, desde las recreativas, desde el fútbol con gente, parece ser que en el CASMU tenemos todavía el cuidado con la versión tal, y por esa razón hay que seguir con esto, no se sabe cuánto. Entonces, es ahí, en esa instancia, donde tenemos que dar la discusión de este intento de postergar más allá del 30 de septiembre, que de hecho ya están postergándolo, pero queremos tener esa instancia de discusión y poder llevar una propuesta concreta, una versión concreta a la Asamblea para que la Asamblea analice toda la situación que hemos estado viviendo y resuelva cuáles son los pasos a seguir. Sí, sobre todo eso, ¿no? ¿Qué hacemos con todo este paquete? Mira, tenemos algunos mensajes. Dice, la mayoría de las empresas tercerizadas son propiedad de médicos del CASMU. Y nosotros hay cosas que no las podemos confirmar, pero podemos tener algunas certezas. Por ejemplo, que una lista de suplentes salía de la lista que ya tenía el CASMU, de suplentes que salían y eran tomados por la empresa. Es decir, que algún relacionamiento con el CASMU podían tener, evidentemente. Y por acá dice, importante poder aclararlo todo, pero más importante saber quiénes son los verdaderos responsables de todo esto. Siempre al lado de los trabajadores, no hay que equivocar los caminos, vamos todos juntos, salud, nos manda el Nando, le mandamos un abrazo. Teníamos una pausa por ahí, Beto, y después seguimos y redondeamos todos estos temas. Escucha distinto. Escucha M24. Proyecto Bifrost. Alejandro Spuntone y Diego Caetano lanzan Onírico, el primer álbum de Proyecto Bifrost. Onírico, de Proyecto Bifrost, disponible en disquerías y tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Ponete manos a la obra. Del 1 al 18 de octubre, sumate al modo Renovación El Dorado. ¡Aprovechá! Tenés descuentos del 20% con tarjetas BBVA y super precios como este. Batidora Greno con Bowl de 2,3 litros con descuento BBVA a tan solo $25.60. TV LED 43 pulgadas Smart Greno. Android con puertos HDMI y USB con descuento BBVA. Te lo llevas a $311.20. Toalla de algodón tamaño 68x38 centímetros con descuento BBVA a tan solo $239.20. Juego de sábanas, una plaza ajustable, 3 piezas con descuento BBVA, te lo llevas a $479.20. El Dorado, siempre cerca, también para ayudarte a renovar. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. Visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto. Mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Bueno, volvimos, compañeros. Les recordamos mensajes para WhatsApp al 098-979-979. Y bueno, vamos a terminar redondeando los temas. Recordándole a los compañeros entonces que el día 22 tenemos Asamblea General en el local de Ascamu. Primer llamado hora 11, en el marco de un paro de 24 horas en rechazo a los despidos, hasta hoy, de 3 compañeros. Esperamos que esa lista no siga engrosando a este CASMU represivo, y a pesar de los intentos públicos a través de la prensa de demostrar lo contrario, eso se puede demostrar en la cancha, no teniendo otra actitud hacia el grueso de los trabajadores. Sí, dando mínimamente el derecho a la legítima defensa, que se da... con el mecanismo de sumario que no se les está dando a los compañeros y simplemente se los despide tomando sin investigar nada, ¿no? En el caso de una portera por una denuncia de... Sí, denuncia de familiares donde, bueno, uno entiende siempre, ¿no?, que el que está internado está en un estado, estás con un familiar enfermo, estás mal. Pero también hay que entender que el que está trabajando no puede permitir, por ejemplo, que pasen 20 familiares porque distorsiona toda la atención, ¿no? Es algo bueno. Y en ese juego macabro de que el portero tiene que dar la cara para que, bueno, que entren dos familiares, se producen todo tipo de roces, ¿no? Más allá de que la compañera también, una compañera con muchos años de trabajo en la empresa, y, bueno, tratando de hacer las cosas que te mandan a hacer o que tu puesto requiere que hagas. Es decir, a todos nos gustaría que todos los familiares pasaran a ver a los internados, pero no podemos, tenía que ser el Estadio Centenario, ¿no? Tenemos pacientes internados que requieren tener paz, tranquilidad, pacientes doloridos, pacientes en CTI, sobre todo, que era este caso. Bueno, el despido de esta compañera parece un despropósito, ¿no? Donde vos no tenés derecho a nada, absolutamente a nada. Pero además, Carlos, nosotros entendemos que esa situación es lógica, que hayan órdenes de que se pueden entrar tantas personas. Lo que estaría bueno que se simplificara el trabajo de ese portero, con carteles claros por parte de la empresa. Claro. Que la compañera era lo que planteaba, ¿no? Que ya estaba requiriendo que iba a haber problemas ante estas situaciones, que se fijara bien explícito. Exacto. Entonces, quienes conducen, quienes tienen la responsabilidad de gestionar, quienes dan las órdenes, pueden dar la orden por escrito de cuántos entran. Pueden poner carteles claros, no papeles escritos a lapiceras que nadie firma, de cuántos entran. Porque si no, toda la ira y toda la bronca, toda la frustración por tener un familiar enfermo, se la lleva ese portero o esa portera que está allí en la atendiendo a ese paciente, ¿no? A ese familiar de ese paciente. Entonces estaría bueno que la institución, que considera que es una falta grave y que despide a una funcionaria antigua, ¿no? O sea, parece ser que los funcionarios antiguos o con determinados sueldos o con están en esa lista de posibles de trabajadores a ser despedidos por notoria mala conducta. O sea, la forma en la cual se catalogan las faltas de algo, en este caso de la portera, total responsabilidad de la institución por no tener las comunicaciones públicas, visibles, claramente para los usuarios. Y es el portero el que recibe una orden telefónica, subí tanto, que bajen tanto, que entren tanto. Entonces ahí las órdenes que le dan al portero quedan siempre encerradas entre yo te di esta orden, no te la di. Y es el portero el que recibe la denuncia de ese familiar dolorido y está, la empresa dice, a la calle, despedido por notoria mala conducta. Trabajadores como en el caso de otros dos compañeros, choferes enfermeros, que también no se le da el derecho a la defensa para poder explicar qué fue lo que pasó y de qué manera, sino que directamente se determina de una forma muy omnipotente, es una falta grave y estás despedido, ¿no? Entre otros temas, vamos a tener antes de toda esa instancia algunas instancias bipartitas. Sí, tenemos el miércoles que viene a las 10 de la mañana, habíamos pedido... En la bipartita de relacionamiento anterior habíamos pedido una bipartita de urgencia para tratar temas de enfermería, temas que para nosotros son cardinales y que pedimos esta instancia y que ya le vamos diciendo a los compañeros de la urgencia que vayan armando la delegación, que la intención era ir con compañeros de los distintos turnos. Como siempre, ¿no? Llevar a los propios involucrados, que son los que tienen la cosa más clara. Nadie como sabe lo que pasa en su sector de trabajo. Exactamente. Como el propio involucrado. Exactamente, que vengan a dar todas las argumentaciones de todos los hechos y todas las cosas como se están dando. Y a las 10 de la mañana será con enfermería y para tratar el tema de urgencia, y a las 11 de la mañana será con los compañeros de servicio, con la intendenta, para tratar los temas de servicio y para que nos den respuestas, cosas que fueron planteadas en la bipartita anterior. O sea, vamos a recoger respuestas, pero además por esa razón es fundamental que los compañeros de los servicios estén presentes para argumentar sobre la base de su conocimiento de cómo se está trabajando y cuáles son las cosas que están funcionando mal. Muy bien, mira, tenemos algunos mensajitos, por suerte hay muchos compañeros escuchando. Alejandra nos manda saludos, dice que muy buena la audición, no sé qué valor tiene, pero bueno. Escúchame y le mandamos un beso. Y Javito dice por acá, vamos arriba compas, hay que demostrar una vez más que los trabajadores no nos vamos a dejar pisotear. Terriblemente careta como utilizó la empresa esta situación, perversos son, por una asamblea contundente. Y yo creo que sí que en ese sentido Javi tiene razón, es la mejor demostración que le podemos hacer a los patrones y in demás es que la asamblea sea populosa, que haya muchos compañeros, y bueno, que entre todos resolvamos lo que la mayoría quiera, ¿no? Como siempre. Sí, por sobre todas las cosas porque la asamblea es el acto más soberano que pueda haber, ¿no? Cada compañero puede dar su opinión, puede sugerir, puede hacer propuestas, puede pedir cuentas, puede hacer en ese ámbito el más importante del sindicato, hacer todos los planteos que tenga que hacer. Y por eso en esta realidad creo que tenemos muchas cosas para discutir y creo que los trabajadores tienen que estar ahí y dejando las guardias que se tengan que dejar, el resto tenemos que estar todos ahí. Los estamos convocando a S22 a ir armándolo desde ya para que a las 11 de la mañana estemos debatiendo, primer llamado 11 horas, y estemos debatiendo y tomando las resoluciones que entendamos. También seguimos pensando en esa elección de comité de base que vamos a hacer el 29, como nos recordó el secretario. Atento, Coco. Dice que está escuchando por la aplicación. Ah, atento, Coco. Sí. Ta. No, porque yo lo estaba cuestionando en algunas cosas acá por interno, pero dice que no está custodiado, que está que no vino por voluntad propia. Entonces, cosa difícil de creer, pero bueno. Entonces, para esa instancia del día 29, convocamos a todos los compañeros de los servicios, sectores, turnos del Sanatorio 2, del Asilo, de Policlínico, del Local 8, de Taller Central, de Paso de la Arena, Piedras Blancas, Colón, Agraciada, Cerro, La Teja, Sanatorio 4, a que elijan, y Piriápolis y Maldonado, a que elijan, a que vayan pensando en compañeros que estén dispuestos a decir, bueno, yo sí me anoto, yo sí soy el referente en el turno de la urgencia, soy el referente del turno de en el policlínico y en el local 8, en cada uno de los, si logramos tener delegados por cada uno de los sectores, así es un problema para la empresa. Y por eso ese es nuestro objetivo. Hasta el momento estamos caminando muy bien, tenemos 25 compañeros, como decíamos, pero queremos llegar a una cifra, duplicar esa cantidad y más, de compañeros que sean esa polea de transmisión, esa sugerencia permanente de cómo podemos reclamar, defender y denunciar a tiempo cada una de las cosas que ocurren. Por eso el rol del comité de base es fundamental, fundamental. Dice acá el compañero que está atento que te faltó Taller Central. No lo nombré también, lo nombré. Se ve que tiene mucha estática. Escuchá la grabación y fíjate si no nombré Taller Central. Tres veces lo nombré, pero te lo nombro de vuelta. Taller Central también está incluido. Muy bien, bueno. Y recordar que vamos a estar probablemente organizando un agasajo para los ya más de 20 compañeros electos, cerca de 25 compañeros electos de comité de base. El viernes próximo vamos a estar organizándoles, vamos a ir a decir la hora y los vamos a invitar a todos para charlar, para hacer una redondilla de intercambio en donde lo fundamental es charlar uno con el otro, preguntarnos, intercambiar experiencia, mate de por medio, en nuestra casa sindical, conociéndonos entre todos y viendo cómo rumbiamos en cada uno de los servicios, ¿no? Sí, recordar el tema de la asamblea, que que siempre es la instancia mayor que tiene el sindicato, recordarle a los compañeros que hay que organizar las guardias gremiales, recordarles que hay que, por el convenio que tenemos de paro, hay que avisar 24 horas antes quienes se adhieren al paro, para instrumentar justamente la guardia gremial. Y bueno, y que 24 horas antes de que comience el paro. Ahí va, eso es importante. Y que es importante, siempre lo recordamos porque siempre surge algún domingo 7, de que los trabajadores decidimos quiénes paramos y quiénes no, y autorregulamos el paro. Sí. Es decir, nadie nos dice quién para y quién lo para de afuera. Lo decidimos nosotros, responsablemente, por eso organizamos las guardias gremiales. Porque, viste, en todos los paros siempre surgen compañeros que te preguntan, bueno, me dijeron que no podía parar, que yo sí, que vos no. No, no, eso no existe. Los trabajadores decidimos quiénes paramos y quiénes no, y cómo lo hacemos. Responsablemente, por supuesto. Como siempre, el que hace eso, el que viene a decir, vos no podés parar, o vos podés hacer tal cosa, o aceptar tal propuesta, porque si no, capaz que te pasa tal cosa o tal otra, son simplemente instrumentos de la empresa para que no hagas lo que tengas que hacer. Y a esos instrumentos de la empresa hay que tratarlos como eso, no dejarnos desviar por esa gente, sino entender que nuestra organización es la que garantiza a través de nuestro instructivo de paro, dando cumplimiento a carta cabal del mismo, pero después decidimos, y lo importante es estar ahí, y que el trabajador que, siempre digo lo mismo en las recorridas, el trabajador que no concurre a la asamblea está votando por la propuesta mayoritaria, pues no hay derecho al pataleo, porque elegí no ir, si elijo no ir... Como decía un compañero, que no va a votar con los pies. Exacto. Entonces, que no va a votar con los pies. Calladito la boca, ¿no? Entonces, todos a estar ahí y recordar, antes de cerrar, dejar claro que el Consejo resolvió el reintegro del 100% del descuento por paro de realizado... Del último paro. Del último paro. Del último paro, 24 horas. Recuerden, nos dice Pablo, que la aplicación y la web, en la sesión de documentos está el instructivo de paro. Por las dudas que alguien quiera ponerse al día o le falten algunos detalles. Para la próxima audición vamos a estar hablando del tema de la jubilación, que se viene pesadísimo, que ya lo sabíamos, ¿no? Acuerdo de todos los partidos para que se aumente la edad, para nada de aumentarte la jubilación, solo para que se aumente la edad y que podamos trabajar hasta las últimas consecuencias. Hay algunos que trabajan una legislación y ya cobran una señora jubilación. Hay otros que trabajan de otra manera. Bueno, así que vamos a estar hablando de eso y capaz que también hablamos de los Pandora Papers, de Godín Salgado y toda esa gente que tiene plata por ahí y le sobra. Exactamente. Un placer estar acá. Y no olvidarse, compañeros, que hoy nos tocó a nosotros estar en esta audición. Pero los compañeros que vienen a hacer la audición lo hacen en tarea militante. Y eso tiene un valor superlativo. Cada compañero viene, pone su impronta y dice, yo me animo a salir y abrir el micrófono. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución.